mariposas nocturnas. Maripili era la mariposa más hermosa de cuantas habitan el jardín de las flores silvestres. En aquel lugar hacía mucho tiempo que no llovía y el sol no dejaba brotar las nuevas flores. Las mariposas no podían alimentarse y las más jóvenes no revoloteaban sobre los prados. Vivían tristes y preocupadas. Ay, ya no hay nada para comer. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas que están enfermas. Ya llegué. Nada. Huele muy lejos y no encontré nada. Todo está completamente seco. Si no comienza a llover pronto, nos espera una muerte segura. No, pronto mejorarán las cosas. Pues ojalá, porque esto está cada día más difícil. Estoy segura de que hay alguna solución. Un día, un individuo de aspecto extraño pero imponente apareció en el jardín. ¿Qué tal? Yo soy Don Alacrán. Estoy enterado de que tienen problemas graves. Yo puedo ayudarlas. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, claro. ¡Qué suerte! ¡Sí, qué bueno! Muchas gracias, pero ¿cómo puede ayudarnos? El jardín está casi seco. Las llevaré a trabajar a otro lugar, el Jardín de las Rosas Rojas. Ahí recolectarán polen y tendrán casa y comida. ¡Sí, vamos! Podemos traer polen para las más pequeñas y para las ancianas. ¡Claro! Yo sí voy. ¿Cuándo salimos? Yo también. ¿Y yo? ¡También yo voy! Pues ahora mismo, vámonos. Así, las mariposas más jóvenes y guapas partieron con Don Alacrán. Viajaban llenas de ilusiones. Las mayores se quedaron en el jardín de las flores silvestres alimentando a las más pequeñas. Tan pronto como llegaron al jardín de las rosas rojas, las mariposas jóvenes se pusieron a trabajar. Bueno, no hay tiempo que perder. ¡A trabajar! ¡Vamos! Los días pasaron. Maripili estaba muy feliz. Trabajaba con mucho entusiasmo. Una tarde, Don Alacrán reunió a las mariposas. Escúchenme bien, el otoño comienza en unos días y ustedes se encargarán de recolectar el veneno de las flores de las adelfas que rodean el jardín y... Pero es veneno. Eso es peligroso. ¡Nosotras no! ¡Silencio! Ustedes harán lo que yo digo. Las mariposas que se negaron a realizar el desagradable y riesgoso trabajo quisieron irse. Maripili no tuvo otra opción y, como muchas otras mariposas, comenzó a recolectar el veneno de las adelfas. Sin embargo, para alimentarse recibía solo algunas cuantas migajas de polen. Al llegar la primavera, Maripili y las otras mariposas esperaban volver al centro del jardín a trabajar con el polen, pero no fue así. Vieron llegar a más mariposas muy jóvenes, obligadas a trabajar por las noches. La vida se volvía más y más difícil. Las cosas no pueden seguir así. Estamos todas en un gran peligro. Debemos hacer algo. ¿Pero qué podemos hacer? Don Alacrán es terrible, muy malo. Hay que acabar con él. Eso, tiene que desaparecer. Pero, ¿cómo? Yo sé quién puede ayudarnos. La mañana siguiente, sin ser vistas, hablaron con la tía abeja. Esta escuchó pacientemente, reflexionó durante varios minutos y finalmente respondió. Lo que está sucediendo es terrible. No podemos permitirlo. Voy a ayudarles. Ese tipo no debe existir. Valdrá la pena el sacrificio. Una tarde de domingo, mientras algunas mariposas trabajaban, don Alacrán tomaba una siesta. De pronto, un fuerte zumbido lo despertó. Muy asustado, reconoció a la tía abeja, que estaba frente a él. Ya no causarás más daño. No volverás a explotar a nadie. ¿Eh? No. Espera, no lo hagas. ¡No! Don Alacrán no tuvo tiempo de defenderse. Valientemente la tía abeja clavó su aguijón en el pecho del cruel arácnido, quien al instante se retorció de dolor. Momentos después, quedó inmóvil para siempre. Maripili estaba descansando cuando recibió las buenas nuevas. ¡Maripili! ¡Despierta! ¿Qué pasa? La tía abeja acabó con Don Alacrán. ¡Somos libres! Y no tendremos que recolectar más veneno. Sabía que todo tenía una solución, pero ¿qué haremos ahora? Si ya lo único que sabemos hacer es recoger el veneno de las adelfas por las noches. Entretanto, cerca de ahí, la valiente tía abeja agonizaba sobre el abundante pasto del jardín. Mariposas nocturnas es una metáfora de la explotación sexual infantil que viven miles de menores de edad en nuestro país. Esta historia forma parte del proyecto de prevención de la prostitución infantil de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, que se inició en 1996. En el barrio capitalino de La Merced se ubicaron más de 400 menores de edad prostituidas. Su participación en el sexo comercial fue causada por situaciones como pobreza, violencia doméstica, rapto y migración del campo a la ciudad. En muchos casos, las personas que las indujeron fueron sus propios padres, novios y parejas. Fueron ubicadas en lugares como la Central de Abastos, el Jardín de Bellas Artes, el Bosque de Chapultepec y bailes populares, entre otros sitios. Fueron reclutadas por medio de engaños, promesas de empleo y venta de niñas. Comenzaron a ofrecer servicios sexuales en sitios como la calle y centros nocturnos. Sufren violación, extorsión y otras agresiones, además de infección del virus de inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de transmisión sexual. Quienes recurren a servicios sexuales habitualmente son hombres casados de entre 18 y 45 años, de todas las clases sociales y de distinta escolaridad. Existe complicidad de autoridades civiles, sanitarias y policíacas en la explotación sexual infantil. Esto dificulta su combate. Mariposas Nocturnas fue escrito por el doctor Tirso Clemades Pérez de Corcho. Voces: Carolina Lara, Eva Juárez, Marta Briseida, Ana Laura Arias Medina, Víctor Hugo Morales, Margarita Torres e Ivón Castillo. Adaptación para audio, dirección y producción: Rogelio Castro Hernández y Arturo Noriega Ziegler.